Cuyons, cuánto tiempo hemos esperado para producir un programa como el que estamos a punto de escuchar. Son de esos programas que cuesta encontrar y cuando los realizas es oportuno y honesto agradecer a la gente que nos sigue que nos refresque la memoria. Enseguida, Juanlu González desvela de qué se discute, charla o reflexionan sus invitados en este debate a fondo, aquí en Enfoque Crítico. Gracias, José. Hola, un gran saludo a quienes escuchan Debate a Fondo. Hoy, siguiendo la estela de la semana pasada, donde tocamos el impacto de la robotización en el mercado de trabajo, vamos a seguir hablando de empleo. Bueno, realmente hablaremos de precariado, de subempleo, de paro estructural, de exclusión social, básicamente. Hoy toca analizar, por decirlo de una manera, el fenómeno del lumpenproletariado. Este término, que originalmente fue acuñado por Marx, ya forma parte del léxico habitual de la politología o de la sociología, etcétera. Está incluso admitido por la RAE. La Real Academia Española define al lumpenproletariado como el sector social más bajo del proletariado desprovisto de conciencia de clase. Marx lo usaba siempre para referirse a esa clase social que no participaba en el proceso productivo, socialmente desintegrada y a merced de la voluntad de otras clases sociales, que sobrevivían pues como podía, por métodos ilegales o alegales, pero siempre fuera del sistema, ¿no? Y nunca lo consideraba como sujeto revolucionario. Pero bueno, ya me conocéis, aunque es interesante que situemos el tema en su justo contexto y que hablemos del nacimiento del término y cómo lo consideraban otros pensadores de la época. No sé, se me viene a la cabeza un poco Bakunin, por ejemplo, ¿no? Por meter algo de discrepancia. Trataremos de aplicar el concepto de lumpenproletariado a nuestros días y ver cómo la crisis, o mejor dicho, las medidas que se han aplicado con la excusa de la crisis han afectado a este grupo social. Y es que si tiramos de datos estadísticos en nuestro país es fácilmente, nos podemos alarmar muy fácilmente. Hace pocos meses Bruselas, creo que fue en febrero, denunció que España posee unos niveles demasiado altos de desigualdad, de pobreza y de exclusión social, que además son de los más elevados de toda la Unión. Otro dato que a mí al menos me asusta, porque además va increciendo, es que el 13,1% de los trabajadores y trabajadoras españoles son pobres ya, ¿no? O sea, que ya ni siquiera el trabajo te asegura una vida digna. Y si nos podemos un poco analizar, por ejemplo, el índice Gini, ¿no?, que es uno de los indicadores más usados para medir la desigualdad, el Estado español está entre los más altos de la Unión Europea. Y el riesgo de pobreza, a pesar del milagro económico, entre comillas, de Rajoy, está todavía por encima de lo que se encontró Rajoy cuando llegó a la Moncloa. Está en el 28,6%. Y la pobreza severa está ya por encima del 6%. Son cifras auténticamente alarmantes. En fin, tenemos por delante un tema con dosis histórica, filosófica, política, y con muchas aristas que nos van a ayudar a comprender mucho mejor nuestros cuatro analistas de hoy. Y eso, para ayudarnos con esta tarea, tenemos con nosotros a tres invitados y a una invitada de auténtico lujo y donde abunda el sector gaditano, al menos el de adopción. En primer lugar tenemos a Iñaki Gil de San Vicente, Gilo para nosotros. Es un habitual de la casa, experto en muchísimas cosas y entre otras en marxismo. Gilo es compañero de muchos medios alternativos, escritos y también participa en varias televisiones internacionales como Hispan TV, RT, etcétera. Hola Gilo, bienvenido hasta tu casa. Bienvenidos a todas y todos. ¿Dónde te encuentras hoy? Si se puede saber. Hoy pues me encuentro en el norte de Europa. ¡Guau! Wow. Por lo menos estará más fresquito que aquí en Cádiz. Bueno, también nos acompaña hoy Nine Maestro. Nine necesita pocas presentaciones porque tiene un largo historial político y social en nuestro país, sobre todo en el PC, en Izquierda Unida, y bueno, formaciones con las que... Eso sí, hace ya tiempo, ¿eh? Sí, pero bueno, hay que decir que fuiste diputada, al menos en un par de legislaturas, bueno. y actualmente estás en Red Roja y participando en miles de historias, Marcha de la Dignidad y en cualquier reivindicación de las que se realice a nivel del Estado, casi siempre andas por algún lado. Pues encantado de saludarte, Nines. ¿Cómo andas? Yo también. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, tenemos el placer de contar también con Hugo Gómez, abogado laboralista y de derechos humanos, además de un activista por la paz con el que también he compartido más de un sarao. Hugo es colombiano, aunque lleva ya muchísimos años en Cádiz. Concretamente se conecta desde Sanlúcar de Barrameda. ¿Qué tal, Hugo? Sí, muy bien, José. Si pudieras acercarte un poco más al auricular, mejor, para que se escuche un pelín más fuerte. Venga, gracias. Sí, bastante bien. Saludos a todos y con gusto de estar aquí acompañándonos. El gusto es nuestro, como siempre. Participando en esta tertulia que es muy importante. Y también nos acompaña Daniel López. Dani es compañero de Ecologista de Nación y uno de los mayores expertos del Estado en temas de energía, residuos y muchas otras cosas, aunque tampoco le hace asco a temas relacionados con la política doméstica o con la geopolítica. Hola, amigo, un placer coincidir contigo al fin en Debate a Fondo. Estupendo, encantado de estar con vosotros. Hola. Bien, y sin más dilación, vamos a entrar ya en materia. Como decía anteriormente, comencemos por situar el término lumpenproletariado, o si queréis decir que es una palabra bastante, un palabra bastante largo, podríamos decir lumpen. Y me gustaría que lo definierais. ¿Qué es el lumpen? ¿Quiénes constituían ese sector social en tiempos de Marx? ¿Y quiénes serían considerados lumpenproletariado o subproletariado, ¿no? Que es otro término hoy. ¿Dónde están los límites entre la clase trabajadora pauperizada y el lumpenproletariado? Empezamos contigo, Gilo. Bueno, en realidad hay dos corrientes en la época, por lo que yo he leído sobre esto, hay dos versiones. Una que es la de Engels en 1845 en la situación de la clase obrera en Inglaterra, donde no utiliza el término de lumpen, no lo utiliza al menos en la traducción castellana oficial, pero sin embargo da muchas explicaciones sobre las masas de trabajadores pauperizados, abandonados, alcoholizados, enfermos, prestos a atender, a caer bajo los dominios del crimen, etcétera, ¿no? La obra en sí, La situación de la clase obrera en Inglaterra, es posiblemente la obra mejor de sociología marxista, ¿no? No superada ni desde luego por ninguna obra de sociología burguesa posterior, ni siquiera por cualquiera, ni por Bourdieu, ni por nadie, ¿no? Y ahí pone, ya adelanta bastantes de las cuestiones, ¿no? Pero hay poco después, 5 años después, Marx desarrolla, digamos, el concepto político del lumpenproletariado, ¿no? Cuando analiza en el 18 Brumario el contenido más que todo de esa masa que has expuesto, pero su predisposición a ser manipulada por la derecha, por la burguesía, a venderse a venderse por un dinero para machacar obreros y para defender la reacción, ¿no? Y este contexto, esta visión, esta definición de lumpen es la que, digamos, la que ha quedado, ¿no? Y esta definición luego es desarrollada por otros autores, ¿no? Los análisis del fascismo, por ejemplo, no solo de Trotsky, Otto Bauer, ¿no? Y hay algunas conexiones que no lo nombra, también están en Gramsci, ¿no? Y a otra escala también hay algunas conexiones en alguna, sin nombrar el concepto lumpen, en algunos de los textos sobre autoritarismo y psicología de masas del fascismo, etcétera, en Reich, ¿no? Estas dos corrientes casan perfectamente dentro de la concepción marxista, ¿no? Porque unifican los dos criterios, ¿no? Un criterio es explotación objetiva y destrucción, etcétera, etcétera, lo que posteriormente otros autores de la socialdemocracia dura como Tezanos desarrollaron el criterio de infraclase a finales de los 90 y comienzos del 2000, el concepto de infraclase podría meterse, y hay varios conceptos que quitan este contenido a la vez político reaccionario y a la vez de miseria y de marginación, etcétera, etcétera. Y luego está ya, digamos, toda la teorización barata que se ha hecho de recurrir al término de lumpen para evitar un análisis más en profundidad, ¿no? Sobre este análisis más en profundidad, y concluyo, yo creo que habría que tocar más que todo ahora, aunque aquí vamos a hablar fundamentalmente del lumpen en la sociedad del capitalismo imperialista, habría que tocar cómo la transformación y la creación es, como todo concepto de clase, es un concepto de goma elástico, ¿no? Que se expande y se contrae como la pequeña burguesía, la clase media, el proletariado, según los vaivenes de la evolución socioeconómica y política, ¿no? Pero yo creo que el concepto de Lumpen está especialmente sujeto a dos fenómenos, ¿no? En los procesos de crisis, en los procesos de estancamiento largo, el proceso de acumulación por desposesión y por concentración de capital deja en la calle a pequeños trabajadores o a pequeños empresarios, a pequeños burgueses, a clases medias que no han tenido la preparación o la intuición para crear un remanente que les aguante, etcétera, ¿no? Entonces, en los periodos, digamos, de crisis prolongada o de no recuperación económica potente, el saqueo por desposesión hace que estos sectores pierdan mucho dinero, se pierde dinero, inversiones públicas, servicios públicos son desmantelados, y entonces estos sectores, y también por la concentración de capital, hay pequeños burgueses que se arruinan, tenderos que se arruinan, bares que cierran, autónomos que tienen que vender los camiones, que tienen que vender sus negocios, pequeños artesanos que habían crecido al amparo de la llamada economía social que se van a pique, etcétera. En estas fases del capitalismo tiende a expandirse precisamente ese núcleo que hablaba Engels sobre ese proletariado. Es muy interesante, y perdonad que me extienda un segundo, cuando Engels toca esta cuestión habla del nuevo sindicalismo. Hay una parte de la situación de la clase obrera en Inglaterra donde enfrenta al sindicalismo del proletariado corrompido de la aristocracia obrera, y cita textualmente a la aristocracia obrera, cita el nuevo sindicalismo luchador, y ahí mete parte de lo que luego Marx definiría lumpen, ¿no? Bien. Y sin embargo, luego cuando se pone en marcha otro ciclo expansivo del capital, en el cual todavía no estamos y es difícil que estemos, sin embargo, con la acumulación de capital, el lumpen tiende a descender, tiende a ser neutralizado parcialmente, no definitivamente, tiende a recuperarse la nueva pequeña burguesía, la nueva clase media, los nuevos empresarios, los emprendedores, ese mito mentiroso que lanzó el PP hace un año y medio, 2 años, para engañar al personal, etcétera. Pero como ahora no estamos en una nueva fase de acumulación y es muy difícil que se abra una nueva fase de acumulación, estamos todavía en una larga fase de crisis sostenida, lo que manda en estos momentos es la acumulación por desposesión y la acumulación de capital, pequeña acumulación de capital por concentración y aniquilación de pequeños capitales obsoletos, ¿no? Esto hace que en estos momentos el lumpenproletariado, en los dos sentidos, en el político reaccionario, racista, fascista, neonazista, etcétera, que vemos todos, los incluso los socios de determinados partidos de fútbol, equipos de fútbol, etcétera, y a la vez los otros, los que tocaba Engels en 1844, 45 vayan al alza, ¿no? Yo creo que sintéticamente esto es, para mí, y dicho muy brevemente y muy dejando muchas cosas en el aire, es lo que yo entiendo como una, para empezar el debate, una explicación inicial que podría valer. Nosotros mismos producimos. Eres demócrata y cristiano. Eres un gusano. Gracias, Gilo. Nines, ¿nos introduces tú el término y su significado desde tu propio punto de vista? Sí, a ver, yo me interesa en primer lugar situar lo que tú has dicho al principio, ¿no? Es decir, Marx, a la hora de definir este sector social, lo define como gente que tiene muchas dificultades para adquirir conciencia de clase. Es decir, es un término dinámico. A mí me parece que, y que por lo tanto, depende políticamente de la capacidad de que haya una perspectiva política revolucionaria y una conciencia de clase capaz de absorber a otras capas sociales que no son estrictamente clase obrera, ¿no? Eso a mí me parece que es muy importante porque, claro, o sea, no es una división sociológica, ni mecánica, ni decir estos hasta los que viven en la calle o los que no viven en la calle. Por ejemplo, se me venía a la cabeza una un campamento que hay ahora mismo en Vigo de un trabajador que, bueno, hay mucha gente allí acampada, ¿no? Pero un trabajador que se quedó sin casa, sin trabajo, y el tío está aglutinado alrededor de sí todo un campamento con una reivindicación de clase clarísima. Es decir, no es la gente que no tiene trabajo, no es la gente que no tiene casa, es otro tipo de concepto el que a mí me parece que vale la pena clarificar, porque, por ejemplo, hay que decir que eso no atañe a la gente precaria, por ejemplo, o sea, me parece importantísimo. Es decir, los trabajadores precarios, los trabajadores parados, no son lumpen proletariado por fatum divino que te han colocado. El que no trabaja en una fábrica o el que no tiene, en fin, su nivel de explotación definido por su relación con el patrono, el resto es lumpen proletariado, ni muchísimo menos. A mí me parece que eso es clave, o sea, porque no estamos hablando de sociología, estamos hablando de política, y eso tiene que ver con lo que planteaba Gilo al final. Efectivamente, en momentos de crisis como los actuales, que son momentos que pueden estar preñados de situaciones revolucionarias, porque colocan a montón de trabajadores y trabajadoras en situaciones en las cuales no pueden resolver sus mínimos vitales y que, por lo tanto, podrían estar en condiciones de rechazar o de luchar contra el orden establecido, son momentos de gran inestabilidad política. Y lo que importa a la hora de definir, es decir, el concepto ese de lumpen, en el que yo, a mí me interesa, porque, bueno, a mí la sociología no, Gilo ha escrito sobre eso, no me interesa para nada. Yo creo que es un invento hecho por la burguesía para intentar ocultar la potencia revolucionaria del marxismo. A mí lo que me interesa es eso, es decir, ¿qué capas de la población que están pasando lo peor son capaces de sentirse clase obrera en un momento determinado o ser gente ladronzuela, en fin, capaz de ser, como han sido en momentos revolucionarios, pasto incluso de los servicios secretos contra el propio proletariado? Entonces, ese concepto, yo insisto, depende de que haya una clase obrera con la suficiente visión política, con la capacidad de aglutinación, y en este momento en el cual esa clase obrera, esa aristocracia obrera, yo creo que está muy bien definida por las cúpulas de los grandes sindicatos de Comisiones Obreras y UGT, que, por cierto, en las últimas movilizaciones no han sido capaces de sacar a la calle ni a sus propios liberados, y tiene que ver con una redefinición política y organizativa de la clase obrera, en la cual la lucha contra los desahucios, la lucha por incorporar a la clase obrera toda esa gente que no tiene trabajo ni probablemente lo va a tener, es una tarea fundamental y es una tarea política de la clase obrera, en la cual, recordando a un viejo amigo, se mezcla lo político y lo sindical, de un nuevo sindicalismo. Desde luego, nada parecido con las burocracias sindicales que cada vez se están dirigiendo a un número menor de trabajadores y a muchos menos son capaces de sacarlos a la calle, ¿no? Dani, tu turno. Vale, pues bien, yo creo que estamos de acuerdo efectivamente en la certeza de Marx cuando acuña este término del lumpenproletariado, ¿no? Pero seríamos injustos si pretendiéramos trasladarlo a lo que es las sociedades actuales, ¿no? Y también, como dice Nines, sería también bastante reduccionista plantear que el precariado, esa inmensa masa de gente desposeída que y además en aumento en estas sociedades, fuera el equivalente, ¿no?, de ese lumpenproletariado. Yo creo que sigue vigente lo que yo creo que podrían ser los tres criterios, ¿no?, para definir el lumpenproletariado, incluso también en la sociedad actual, lo que sea, en primer lugar, como han dicho mis compañeros, la falta falta de conciencia de clase, lógicamente. En segundo lugar, la falta de autoconciencia de su poder transformador, de realmente cuál es su enemigo y cuál es su objeto, digamos, de enfrentamiento y de lucha y de emancipación social. Y luego un tercer aspecto que Marx ya señaló, que es el aspecto, digamos, disruptivo, un aspecto, digamos, de personas que rozan o están, digamos, inmersas en la delincuencia, en la drogadicción, en fin, la violencia totalmente injustificada, etcétera, etcétera. Eso todavía, digamos, en nuestras sociedades, por lo menos en la sociedad española, digamos, lo sufrimos, digamos, como un peligro potencial y como realidades emergentes, ¿no? Pero afortunadamente no como una situación generalizada, pero ojo, si no somos suficientes, digamos, rápidos en diagnosticar, identificar y combatir este tipo de peligros, lógicamente estas capas sociales desposeídas y ausentes de cualquier tipo de conciencia sociopolítica puede ir en aumento, ¿no? Yo en concreto lo vería reflejado en los movimientos lógicamente racistas, xenófobos y que tienden a culpabilizar la situación de marginación y de exclusión, digamos, a la población inmigrante, ¿no? Y creo que esto lógicamente estamos viendo que en nuestras sociedades va en aumento, ¿no? Afortunadamente en España, por lo menos comparativamente con movimientos como pues en Alemania, los países del Este, en Grecia, incluso en Inglaterra, digamos, son movimientos que no tienen ese grado de generalización y de importancia, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Pero no podemos dormirnos en laureles y pensar que efectivamente esa xenofobia en un momento determinado, sobre todo cuando la situación política, incluso económica también vuelva otra vez a recrudecerse, pues aparezca con emergencias que pueden ser realmente muy, muy, muy preocupantes, ¿no? Sobre todo por eso, porque se junta evidentemente colectivos muy variopintos, pueden ser desde los chavales jóvenes que nunca han tenido un empleo, que son ninis, que ni estudian ni trabajan, pueden ser, por ejemplo, empresarios que se han quedado completamente arruinados, pueden ser personas sin hogar, personas que no tienen ningún tipo de vivienda, personas lógicamente tienen problemas, digamos, de drogadicción o problemas incluso también de psicosociales. Entonces es un mare magnum que afortunadamente, repito, no está actualmente generalizado, pero que si la situación se recrudece, eso, el peligro es real, ¿no? Entonces, si eso lo unimos también y termino con que los sindicatos no han sido capaces, los sindicatos, digamos, podemos tener que decir que son más radicales, con mayor conciencia, ¿no? No hablamos ya de UGT y comisiones que prácticamente ya, digamos, los excluyen, ¿no? No han sido capaces de incorporar estas personas que no tienen un grado de cohesión social ni de enganche, por ejemplo, para, digamos, actitudes de transformación social, pues el peligro es realmente muy importante, ¿no? Sobre todo cuando vemos que las agresiones y las percusiones que van a sufrir y que están sufriendo van en aumento, ¿no? O sea, que esto no se va, digamos, a suavizar o a arreglar por mucho, digamos, subsidios y por mucho estado de bienestar y prácticamente en proceso de desmantelamiento que se les pueda ofrecer, ¿no? Con lo cual, vamos, sin ser agorero, lógicamente esta situación de exclusión y desposesión va a ir en aumento, ¿no? Entonces tenemos que estar, por lo menos las personas que defendemos la emancipación social, que tenemos que estar atentos y procurar evidentemente que no formen ese ejército, por ejemplo, que bloquee y que sean antagonistas nuestros, todo lo contrario, ¿no? Precisamente por ser desposeídos y por ser excluidos tienen que ir, digamos, la dinámica de una verdadera transformación social, ¿no? Sería un poquito la reflexión, ¿no? que yo podría aportar, ¿no? Cualquier consulta, sugerencia, crítica y demás que desees realizar a este espacio de radio, a Enfoque Crítico, a Debate a Fondo, puedes hacerlo a la siguiente dirección: producción@radioonline.com. Una vez enmarcado el concepto, creo que lo que a nuestros oyentes les puede interesar conocer es cuál es la función social que cumple el lumpen en las sociedades industriales avanzadas a las que pertenecemos, y si lo definiríais como un instrumento contra la clase obrera, como simplemente mano de obra de reserva y barata, como también habéis estado comentando. Y permitidme que vaya con Nines, que tenía ya un poco de prisa, y le cedemos a ella la palabra. A ver, es que aunque hemos hablado todos de eso, a mí me parece que sería importante dejar sentado, creo que en la mayoría de las intervenciones, que el precariado no es lumpen proletariado. El precariado, es decir, la clase obrera que está trabajando con salarios de hambre y con jornadas de trabajo enormes y que además tiene una inseguridad laboral terrible que le coloca con un pie en el paro o con rotaciones entre el trabajo precario y el paro permanentes, eso no es lumpen. Es decir, eso es clase obrera, para decirlo en el sentido positivo. Otra cosa es cómo esa conciencia de clase de la que hablaba Marx, efectivamente, no es un término sociológico, sino es un término político. Es decir, depende de la existencia de objetivos de clase que configuran, que aportan el cemento que cohesiona a la clase en un objetivo de lucha frente a la burguesía y de transformación social, que es un término político que de alguna manera no forma parte de la conciencia sindical a la que se accede simplemente por la conciencia de la explotación. Es decir, yo creo que eso es otra historia, pero simplemente la señalo, ¿no? Es decir, la conciencia de la explotación es una conciencia a la que se accede con relativa facilidad en función de las relaciones laborales, cuando tú estás viendo efectivamente que cómo te roban una parte de la riqueza que tú produces, que es apropiada por el patrón a través de la plusvalía. Y otra cosa es la conciencia organizada de la necesidad política de destruir el capitalismo y la burguesía como clase, ¿no? Pero bueno, yo quería introducir algo que me parece importante, porque, bueno, pues si algún otro de los compañeros quiere retomar el término. O sea, porque me parece muy importante, parecería que la doble escala salarial, por ejemplo, por coger un ejemplo bien cercano, Telefónica tiene 20.000 trabajadores de los 80.000 que tenía hace 15 años, tiene 20.000 trabajadores con salarios, bueno, relativamente, bueno, por no poner ningún adjetivo, de en torno a los 2.000 euros, que es un sueño para cualquier trabajador precario, con condiciones laborales de una jornada laboral pues no nada que ver con las jornadas que se están trabajando hoy por la gente más joven o por la gente que tiene peores condiciones, y con una seguridad en el empleo alta. Esos 60.000 trabajadores que ha perdido Telefónica, no es que Telefónica no los haya necesitado, sino que han sido sustituidos por los trabajadores de las contratas de Movistar, que todos hemos visto bien para no usar mucho tiempo, y que son gente que está ganando salarios de 600, 700 euros por jornadas laborales de 12, 14 horas, muchos falsos autónomos, etcétera, lo que es el prototipo del precariado. Yo quería insistir en cómo esa sustitución ha sido una sustitución violenta y que además se ha hecho con la complicidad y el soborno de las grandes centrales sindicales, porque eso me parece que es clave. O sea, eso no son cosas que se producen poco a poco, como si fuera una tormenta que se va gestando, no. Eso ha sido un proceso muy violento, por el cual se ha colocado a miles de trabajadores de los antiguos, ¿no?, de los del empleo digno, entre comillas, en unas situaciones en las cuales se han aceptado prejubilaciones, se han aceptado muchas veces falsas invalideces, para que la empresa pudiera sustituir con el menor costo posible trabajadores con buenas, unas relativas buenas condiciones laborales, por trabajadores precarios. Y cómo eso se ha hecho con una violencia, y además yo quiero decirlo para que la gente lo sepa, hay una empresa de capital israelí que se llama McKinsey & Company, que es la gran especialista en lo que en Orange, en France Telecom, se llamaba la gestión empresarial mediante el terror, es decir, cómo se coloca a la gente en situaciones límites para que pida la baja sin ningún tipo de indemnización porque no puede seguir soportando eso, ¿no? Y eso ha sido aceptado. Ha sido no combatido, ha sido las grandes centrales sindicales han sido cómplices de todo ese proceso. O sea que a mí me gustaría que si alguien lo quiere analizar, pues todas esas grandes transformaciones que han sido las privatizaciones de las grandes empresas públicas, no solamente han sido negocios y puertas giratorias para exministros y ministras del PP y del PSOE, sino que han conllevado un grado de violencia muy grande y ha contado con complicidades sin las cuales eso no hubiera sido posible y que han desembocado en la construcción de una clase obrera que, como decíamos al principio, tiene dificultades en la adquisición de la conciencia de clase, entre otras cosas porque es el hilo rojo de la experiencia de lucha y de organización que de una manera natural se iba transfiriendo de unas generaciones de trabajadores a otros, pues se ha roto de una manera muy brutal, porque claro, no solamente es que hay cambios generacionales muy fuertes, sino que además, claro, quien está trabajando por la tercera o la cuarta parte del salario que el compañero que tiene al lado haciendo el mismo trabajo, es muy difícil que acepte lecciones o ese respeto o esa necesidad de reconocimiento de generaciones anteriores que para trabajadores de otras etapas históricas se daba con toda naturalidad y que era un elemento indispensable de la conciencia de clase. Gracias, Nine. Recogemos el guante que has lanzado. Y bueno, seguimos con Gilo hablando un poco de la función social del lumpen. Gilo, ¿crees que ese lumpen sirve como factor atemorizador de la clase obrera para el terrorismo patronal, por ejemplo? Bueno, sí, yo me ha parecido muy bien la intervención de Nines porque plantea, con otras palabras, una cosa que también quería plantear yo. Yo creo que lo que ha explicado Nines es el resultado de un proceso en el cual se está perfilando los cambios que ha tenido el capitalismo desde cuando Marx creó el término lumpen proletariado hasta ahora y cómo la liquidación del mal llamado estado del bienestar, lo que yo he comentado como proceso de, digamos, de desposesión y proceso de concentración del capital en los periodos de crisis prolongada, esa liquidación del mal llamado estado del bienestar está suponiendo la aparición de nuevos componentes del lumpen porque ha desaparecido o está desapareciendo un factor que ha estabilizado al capitalismo y que no ha impedido, quiero decir, o ha limitado mucho que durante estos años apareciera un nuevo lumpen o se fortaleciera el lumpen, ¿no? Vamos a ver, cuando Marx escribió eso, en el término ya político de falta de conciencia, etcétera, lumpen, y cuando Engels antes analizó las condiciones brutales de explotación de trabajadores que no tenían ninguna seguridad, o cuando Otto Bauer analizó también esa cuestión en el problema del fascismo en el año 30 y tantos, después de Trotsky, todos los autores que he citado antes, la seguridad social ni remotamente era lo que es ahora. El estado del bienestar entonces no era, había mutuas, había empresas, o sea, lo que todos conocemos ni remotamente era así. Entonces había unas capas sociales que por eso mismo tenían que buscarse la supervivencia cuando perdían el trabajo o simplemente no trabajaban, ¿no? Había otros dos fenómenos que ahora se han desarrollado y que son fenómenos, o tres, que son fenómenos que permiten y que nos obligan a analizar el nuevo lumpen, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la industrialización y la penetración por los servicios policiales del narcocapitalismo, ¿no? En el Estado español hay un lumpen invisible que es toda la poderosa industria del narcocapitalismo español, que no aparece por ninguna parte, que es una parte considerable, por ejemplo, de la sexualidad industrializada masculina, por ejemplo, de todo el submundo de la explotación paralela, interna, no asalariado, asalariada, ilegal, del comercio sumergido, en la economía sumergida alrededor de la industria turística, donde estos factores de prostitución, de drogas, de delincuencia, de sobornos, etcétera, son consustanciales a esta industria, etcétera, ¿no? O también el peso que en el Estado español tienen no solamente la economía sumergida, que en verano llega al 30%, sino también de ya formas brutales de economía sumergida no asalarizadas, ¿no? Que incluso se hacen por trabajo físicamente de explotación sexual y afectiva, ¿no? Entonces, yo creo que está surgiendo, está latente en la realidad sociológica, en la realidad de la estructura de clases, por utilizar el término de una infraclase, un monstruo lumpen que no existía en la época de Marx, porque la burguesía no había desarrollado los mecanismos posteriores de los mal llamados 30 gloriosos, el estado del bienestar. Y esto concatena directamente con lo que ha dicho Nines, porque cuando se aplica la destrucción por medio de concentración de capitales y por medio del despojo sistemático, por medio del saqueo sistemático, de expulsar a eso con gente que cada vez tiene menos derechos, menos días de paro, menos días eso, y con la edad. Hace muy poco, por ejemplo, salió una encuesta que los trabajadores de más de 55 años en el Estado español, aproximadamente el 60 y tantos% sabían que no iban a trabajar nunca más en el sentido asalariado. Eso es carne de lumpen. Y no solamente he puesto esa cifra, ¿no? Podríamos recurrir a otros estudios que están circulando ahora mismo por ahí, ¿no? Que ya se han citado algunos. Lo que estoy diciendo es dos cosas. Una, que si tenemos que analizar el lumpen ahora, que eso lo considero previo y fundamental para lo que vendrá después, para otras preguntas que aparecen aquí, si tenemos que analizar el lumpen ahora, tenemos que ver qué mecanismos de integración de la clase del capital que no existían a mediados del siglo XIX y en la primera década del siglo XX, al desaparecer esos mecanismos, surge de nuevo la posibilidad o la probabilidad material objetiva de que aparezca el lumpen. Segundo, que este lumpen no va a ser solamente una copia del anterior, aunque sí va a mantener los efectos, y los hemos visto, como todos estamos de acuerdo, del racismo, del machismo. El terrorismo machista, por ejemplo, es un caso típico. Las drogas, por ejemplo, no solamente el alcoholismo, es otro caso típico. Todos los chanchullos de la corrupción, eso ya lo citaba Marx. Todo eso son casos típicos, pero en la realidad ya en la cual la lógica del capital, hay poderosísimas ramas del capital llamado alegal o llamado gris, etcétera, etcétera, que controlan toda la economía del narcotráfico para blanquear masas inmensas de capital donde están metidos grandes bancos, etcétera, etcétera. Ese nuevo lumpen que emergerá de ahí, va a tener, cuando todo eso se termine de desplomar, va a tener, junto con las características atroces e inhumanas del antiguo lumpen, va a tener otras características nuevas. Y estamos en un volcán por eso, porque el capitalismo ha creado nuevas formas, lo que pasa que no han estallado. Y yo creo que, y espero que Nines me corrija, y estoy deseando que lo haga, yo creo que la política que están manteniendo las empresas que ha comentado, esta empresa japonesa y otras más, lo que están haciendo es echar leña al fuego para acelerar esa evolución objetiva, para que cuando este desmantelamiento, esta expropiación masiva de todo el bien común que la clase obrera ha conseguido recuperar con sus luchas, que van desde parques públicos, guarderías, escuelas sociales, hospitales, agua pública, etcétera, etcétera. Todo eso, una vez privatizado, no solamente va a crear condiciones para que vuelva a surgir ese lumpe en determinadas fracciones de esas, sino que incluso va a ser de una brutalidad muchísimo mayor, porque interviene aquí otro factor que en aquella época no existía, que es el factor de la industria político-mediática, de la alienación informativa, en concreto, de todas las formas de la violencia afectiva, la violencia familiar, la violencia, lo que estamos viendo en esta sociedad en descomposición, ¿no? Todo esto va a hacer que cuando ese lumpen salga, va a salir con una ferocidad increíble, ¿no? Y esto plantea cuestiones que esperemos nos dé tiempo para discutir posteriormente. Y lo que ha comentado Nines es precisamente uno de los métodos que emplea el capital para quitar todas esas cosas, esos controles que evitaban hasta ahora por esa superestructura de integración y de cooptación en momentos de auge o en momentos de estabilidad económica, de integración y cooptación, permitían todo eso, ¿no? Eso, en la medida en que eso va a desaparecer, va a estallar y van a aparecer esos sectores de nuevo y viejo lumpen. Y aquí viene lo que antes he comentado, y con esto preparo la siguiente cosa, ¿no? Que ya cedo la palabra. La cuestión precisamente de la referencia que hacía Engels. Engels, en uno de los momentos, tiene una apreciación que es, y que coincide totalmente con lo que comentaba Nines, uno de los momentos incide precisamente en una denuncia implacable del viejo o del clásico sindicalismo de 1830 y tantos a 1845, ¿no? Y la aparición de unos nuevos sindicalismos. Pues bien, él, precisamente sin tocar el concepto de lumpen, en el sentido que luego le daría más, sí toca el concepto de lumpen en este concepto, no, bueno, no lo toca, pero sí adelanta en este concepto moderno, ¿no? Y además dice palabras terribles de obreros que están en condiciones brutales, mujeres, niños que están en condiciones brutales, pero que son ganados por ese nuevo sindicalismo. Y esto me recuerda a una cuestión. En los procesos revolucionarios, no solamente el lumpen mayoritariamente ha girado a la extrema derecha, ha habido componentes pequeños y concienciados del lumpen que han girado a la izquierda revolucionaria. Y ahí tenemos una lección muy buena para aprender. Y estoy seguro que de entre esas compañeras y compañeros maltratados, humillados, esclavizados, que acaba de comentar Nines, seguro de ahí saldrán compañeros y compañeras revolucionarias. Continúas en Enfoque Crítico y sigue bajo la dirección de Juanlu González abordándose en Debate a Fondo la función social del lumpen proletariado. Hugo, tienes la palabra. Bueno, mira, en el marco también de lo último que has planteado, Iñaki, con relación a eso y el papel, por supuesto, que juega el desarrollo del capitalismo en esta fase y demás, con los efectos ya de lumpenización o de aparición de nuevas formas de lumpen. Eso me lleva un poco a la situación inclusive de América Latina. Voy a ponerte el caso de Colombia, el caso del lumpen. Es decir, toda esa serie de sectores descompuestos, abandonados del campesinado mismo, de las poblaciones pobres y demás, bueno, todos los efectos de un capitalismo devastador y demás, pues confluye inclusive en la creación de bandas, por ejemplo, que ese es el proceso inclusive que aparece allí del narcotráfico, los paramilitares, por ejemplo, la composición inclusive social de los mismos paramilitares, sectores sacados del campesinado pobre, de ciertos sectores descompuestos, de los soldados, de los militares que han abandonado o que han salido y luego son pagados y financiados y tal, es decir, el papel que juega dentro de esa misma lucha de clases que se lleva adelante, por supuesto, en Colombia y en toda Latinoamérica, el papel que juega esa lumpenización bajo esas formas y tal. Es decir, como una expresión, y justamente porque es un Estado que no puede ni siquiera brindar condiciones mínimas de bienestar, entre comillas, es decir, el Estado de bienestar, lo de Europa, cuando decía Iñaki, más como a partir de la de que no puede el mismo capitalismo garantizar esos estados de bienestar, esos elementos mínimos para mantener una cierta estabilidad social y demás. Es decir, eso en el aspecto ya de los países como Colombia, para poner un caso concreto, pues esto es absolutamente cierto y absolutamente casi excepcional en las formas en que allí se da, o sea, las bandas, por ejemplo, paramilitares no son simplemente lumpen espontáneo, individualizado y demás, sino completamente pagado, formado, financiado y pagado inclusive bastante bien, es decir, porque son tropas que pertenecen a las grandes, no solamente al Estado mismo, en el ejercicio de su terror y en la consolidación de sus políticas neoliberales, de sus políticas antipopulares para el beneficio de las grandes multinacionales, sino la utilización de la misma burguesía, de las grandes transnacionales, la utilización y la formación de esos cuerpos de lumpen, diéramos así, para la defensa de sus propios intereses. En el caso español es concreto y han sido denunciadas, por ejemplo, empresas Iberdrola y otros tantos, bueno, Coca-Cola, y no decir, en donde pagan exactamente ejércitos, conforman auténticos ejércitos de lumpen para desolar, para infundir el terror, ¿no es cierto?, sacar a la gente de su territorio y demás, apoderarse de las tierras. O sea, esa alianza entre los terratenientes, los narcotraficantes, esos paramilitares y demás, que tienen una detrás, hay toda una orientación política de Uribe, de la burguesía, de esa burguesía antioqueña, de alpargatocracia que llamamos nosotros allí o tal, ¿no?, fincada sobre todo en intereses de terratenientes, de grandes extensiones de tierra. Y yo quería también anotar, por ejemplo, en el desarrollo de los años 70, se habló, inclusive se escribieron en Latinoamérica, en los sociólogos, hablaban de la lumpenburguesía. Es curioso que la lumpenburguesía. ¿Y hasta qué punto yo propondría también de qué manera se puede extrapolar hasta cierto punto si no se pierde el rigor, extrapolar como cuando se habla también de la lumpenburguesía? Porque todo este sistema de corrupción, el capitalismo decía es corrupto, actúa corrupto y se enriquece, es decir, y se desarrolla como tal, pero hasta qué punto en el seno de la misma burguesía, en el ejercicio de su poder de clase, en el ejercicio de expansión, de inversión y de todo, ¿no?, es incurre en todos los vicios de lumpen, como inclusive descritos en la forma como se describe allí en el 18 de Brumario, es decir, aventureros, traficantes y todo lo demás, y son un verdadero lumpen en el sentido de sentido de término. Es decir, va generando esa misma burguesía y ese desarrollo del mismo capitalismo va desarrollando un lumpen específico mismo de su clase también. Bueno, lo tenemos aquí, están llenándose las cárceles y los juzgados de todo ese lumpen, ¿no?, que podríamos ubicarlos un poco en el contexto de esa burguesía. Es decir, allí se han movido, allí han vivido, desde allí han prestado los servicios a la burguesía, pero bajo formas auténticamente lupenescas. Y por supuesto estoy de acuerdo con que eso tiene que ver obviamente con todo el desarrollo, es decir, las formas que va tomando el desarrollo capitalista en la fase actual, despoblación, de desposesión, de todos los términos que nosotros vamos acuñando y de todos los análisis que vamos haciendo en torno a los efectos catastróficos del capitalismo y de los efectos, por supuesto, en la misma clase obrera, ¿no?, que es la que a nosotros siempre, es decir, nos ha causado una gran preocupación cuando hablamos del oportunismo, es decir, de toda la gente que también ha servido. ¿Dónde ponemos nosotros y cómo calificamos, por ejemplo, a los bonzos sindicales que pactan, que reciben dinero y que viven, que tienen un estatus garantizado, no solamente desde el punto de vista burgués? También allí hay, como se dice, puertas giratorias, pero no solamente desde el punto de vista del Estado, cuando se vuelve uno ministro, cuando el otro pasa a ser a dirigir las comisiones de economía, salen de comisiones y demás del PSOE. En fin, no solamente hacia el terreno político, sino internamente en la configuración también del oportunismo a nivel internacional, donde se forman auténticas mafias y donde se forman auténticas burocracias y en donde ellos también juegan el poder y a sus ascensos. O sea, internamente desde ese punto, en el seno mismo de su contacto, de su participación en la vida económica y en la vida sindical, sino también en el desarrollo, es decir, en el otro aspecto ya de aparatos de Estado configurados justamente al servicio de la misma burguesía. Una pregunta sería, por ejemplo, bueno, ¿cómo podríamos señalarlo? ¿Qué tipo de lumpen es ese? ¿Si es lumpen o no es lumpen? ¿No es cierto? Y acerca de la lumpen burguesía, ¿cómo ubicamos nosotros ese sector? No es compuesto, bueno, ese sector que gira con corrupción, que gira, inclusive cuando diseña, que se está refiriendo también todo lo que se relaciona con la prostitución, con el juego, con los casinos, con las armas, con el narcotráfico, con el negocio de los niños, con el negocio de los órganos, de todo lo demás, ¿no es cierto? Que es capital, y es capitalismo, por supuesto, es un hecho. Pero también está a esos niveles, no solamente de sectores que se van descomponiendo, que pudiéramos decir desplazados y que tienen una opción distinta, sino que se mantienen a un nivel alto y que son auténticos lumpen en ese sentido, ¿no es cierto? Kevin, con eso es más o menos lo que yo quiero expresar, que puedo, para aportar alguna cosa aquí en la discusión nuestra. Gracias, Hugo, por tus aportaciones. Dani, tiempo para ahondar un poco en la función social del subproletariado. Sí, de lo que estamos conversando, queda claro que tenemos que estar muy atentos y muy vigilantes, ¿no? A los efectos, las secuelas que van a ir en aumento, que a partir de este capitalismo especulativo y financiero que provoca desarticulación, empobrecimiento, marginación, exclusión, ¿no? Con lo cual, lógicamente, los ejércitos de personas desposeídas y personas que van a encontrar salidas que van a ser falsas, pues van a venir en aumento. Entonces tenemos que ser primero muy sagaces para identificar esos peligros y señalarlos, lógicamente, ¿no? Para que no se nos olvide. Y luego a continuación intentar, que no caigan en el mundo de la disrupción, sino que caigan en el mundo de la revuelta social y que señalen bien el enemigo, ¿no? Que no busquen soluciones, individuales ni soluciones tampoco, de disfunción social, ¿no? Sino que intenten tener esa conciencia colectiva de personas castigadas, de personas machacadas y que necesitan efectivamente, como siempre, estar organizados y unirse a la fuerza de cambio, a la fuerza de progreso social. Sería un poquito llamamiento en positivo, ¿no? En relación a este cuadro, la verdad que bastante negativo, que mis compañeros presentan, que es un cuadro real, sin duda, ¿no? Pues a medida que ese capitalismo, esa acumulación por desposesión, ¿no? Que es una definición perfecta, ¿no? Que lo estamos visualizando continuamente día tras día, genera no solamente malestar social, sino genera un grado, de crispación brutal, ¿no? Que afortunadamente nuestro país, es solamente un caldo de cultivo que está en ciernes, ¿no? No estamos, con las maras, por ejemplo, ametrallando las calles, como está, por ejemplo, en Honduras o Salvador, ¿no? Pero la situación puede ir a peor, repito, si no somos suficientemente sagaces para identificar ese problema, señalar quiénes son los causantes. A continuación, no considerarlo como una secuela, de natural y espontánea, y luego a continuación, pues que las fuerzas de transformación social, que en nuestro país siguen existiendo todavía, no todos los sindicatos, no todos los partidos, no todas las fuerzas, por ejemplo, están vendidos al capital, sino que todavía hay fuerzas de progreso, fuerzas de transformación, sean capaces, de identificar a estos nuevos sectores que están machacados por la crisis y sean capaces de llevarlos al terreno, para lanzar un mensaje en positivo, del cambio, de la transformación social y del progreso, ¿no? Para que no repitamos errores históricos del pasado, ¿no? Y para que no encontremos personas que objetivamente son aliadas nuestras en auténticos enemigos, ¿no? Que se puedan volver en nuestra contra, ¿no? Ese sería un poquito el mensaje a lanzar. Identificar bien cuáles son las causas y los causantes de esta situación de malestar y de desposesión, y a continuación intentar hacer un trabajo de persuasión, de convencimiento, de solidaridad para que estas personas no caigan en las redes ni de la marginación, ni de la prostitución, ni de la delincuencia, ni del narcotráfico, ¿no? Que son caminos evidentemente muy muy muy muy fáciles de caer, ¿no? Sobre todo porque tenemos un capitalismo delincuente, que en el caso, por ejemplo, de las empresas que son corruptas y corruptoras, que lógicamente están muy ligadas y perfectamente entrenadas, ¿no? Esta situación, de ya no solamente de ilegalidad, sino de auténtica obscenidad, ¿no? En cuanto es el comportamiento moral, ¿no? Entonces, esto es muy importante, señalar efectivamente que son aliados potenciales nuestros y que no debemos dejar que sean las redes del capital las que las seduzcan y las lleven al terreno, del antagonismo social en contra de lo que serían auténticas fuerzas de progreso, ¿no? Para ayudar a difundir los audios de Debate a Fondo, Enfoque Crítico tiene una cuenta de Twitter a la que seguir. Es esta, @enfoquecritico_. Pasamos ya al tercer bloque. Nos vamos a centrar un poco en cómo romper esas dinámicas actuales que lo que están aumentando al grupo social que hemos denominado como lumpen. Y bueno, yo recuerdo que en mi tiempo de juventud estaba de moda hablar de que nos dirigíamos inexorablemente a una sociedad de tres tercios, ¿no? Que era lo que nos iba llevando gobiernos como el de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan y demás. Esto es lo que llamamos también neocon, ¿no? Teníamos por un lado una clase dominante que compondría ese tercio de la población, que yo creo que ha menguado bastante. Luego teníamos otro grupo social de profesionales y clase trabajadora organizada con más o menos empleo estable. Y por último, pues una clase marginal, el subproletariado, el lumpenproletariado, ¿no? Que también recientemente pues ha habido trasvases desde clase trabajadora hacia ese lumpen, ¿no? En fin, a ver, entrando un poquito en el tema de la praxis, ¿qué tipo de políticas serían necesarias para facilitar esa movilidad vertical entre sectores sociales y, por supuesto, la disminución de la población marginal? ¿O qué están haciendo los gobiernos actuales que nos están abocando a ese crecimiento de la población marginada? Voy contigo, Gilo. Bueno, yo antes que nada quiero, digamos, avalar en el buen sentido de la palabra, no en el sentido financiero, avalar lo que ha comentado Hugo, porque hace pocos días volví de Colombia de un viaje y realmente es así, es lo que él ha comentado. El fenómeno se está extendiendo en todos los países del mundo, lo que pasa es que todavía en determinados círculos del imperialismo subsisten todavía restos que amortiguan eso, que simplemente lo están dejando abajo como un volcán que estallara en su momento, ¿no? Y luego, por lo que has dicho de la sociedad de los dos tercios, yo me acuerdo de la descripción que hace Platón, ¿no? De los hombres de oro, los hombres de hierro, los hombres de bronce, ¿no? Ese triángulo, ¿no? Arriba la inteligencia, en medio los administradores y abajo los trabajadores, ¿no? Y yo pienso que aquí, ya, para entrar ya en la cuestión, no se trata solamente de una práctica vertical, de ascenso vertical, y de que los sectores más explotados y más marginados, la infraclase que decía antes, el lumpen, ¿no? En el sentido que le daba Engels, también que le daba Marx, ¿no? Asciendan verticalmente a la situación de la clase, o sea, de la clase obrera, y que se integren a la clase obrera. Eso sí es una parte del problema, ¿no? Pero la otra parte es la parte política, que es la parte horizontal. Yo creo que tenemos que utilizar los dos mecanismos. La parte vertical me parece que se refiere a la parte de ayudas sociales, reformas sociales, leyes sociales, intervención del Estado, de un Estado obrero, por poner un caso, o forzar al Estado de la burguesía mediante grandes movilizaciones y luchas de masas a que reconozca no solamente derechos en abstracto, ¿no?, sino que no tenga más remedio que implementar leyes en que vayan, lógicamente, en detrimento del capital y en beneficio del trabajo, ¿no? Criterios como trabajar todos para trabajar menos, o criterios muy debatidos como la renta básica en estos momentos, sobre el cual no me voy a meter, u otros criterios, ¿no? Otras formas, ¿no?, de recuperación de todos los servicios públicos, etcétera, o creación de economías de cooperativismo socialista, autogestión socialista, etcétera. Todo eso que sería una política vertical, si he entendido bien la palabra y tu interpretación, una política vertical de lucha de clases para forzar a la burguesía a que, en contra de su voluntad y venciendo a sus fuerzas represivas, tenga que ceder parte de su ganancia precisamente para eso, ¿no? Aquí estaría uno de los secretos. El secreto decisivo estaría aquí, ¿no? Eso tiene que ser una lucha de clases, como mínimo a nivel europeo, y como una perspectiva ya desde mediados del siglo XIX a nivel mundial, ¿no? Este criterio, que es necesario y que se trataría el clásico debate de reformas revolucionarias, reforma o revolución, reforma y revolución, etcétera, en todo ese debate que hay que emprender, porque desde luego para luchar contra el sindicalismo podrido y contra los bonzos y contra la burocracia, por ejemplo, contra ese delegado sindical de UGT de Asturias que se ha metido no sé cuántos cientos de miles de euros, o esos delegados sindicales también de UGT que se han repartido 2.700.000 euros en un bar en Asturias, ¿no? U otros ejemplos, ¿no? O los escándalos que están a punto de estallar sobre Comisiones Obreras si no claudica, ¿no? Y eso va a ocurrir. Si tuviéramos que analizar por qué han sacado estos escándalos ahora, sería muy llamativo lo que se está preparando, digamos, en la nueva contrarreforma antiobrera que se está pensando, ¿no? Bien, o reforma ya reaccionaria en todos los extremos. Bien, esto sería como mínimo luchar contra eso desde esa perspectiva vertical. Y aquí hay el movimiento obrero tiene desde siempre. Yo recomiendo que se lean las últimas partes del Manifiesto Comunista cuando ponen un decálogo, ponen los autores un decálogo de 10 medidas que son adecuándolas, son perfectamente válidas al momento actual, ¿no? Y sería muy interesante hacer un debate en la izquierda revolucionaria público sobre esas 10 medidas y cómo esas 10 medidas en esa perspectiva vertical. Pero simultáneamente tiene que haber una medida horizontal. Esto a mí me parece, perdón, me parece la otra parte vital para que la primera se asiente. ¿Qué quiere decir medidas horizontales? Medidas de democracia directa, medidas de democracia socialista, medidas de poder obrero, no solamente en el Parlamento para conseguir esas leyes, sino poder obrero fuera del Parlamento, medidas de contrapoder inicial, medidas de lucha en la calle contra toda la prostitución, de lucha en la calle contra la industria mediática, de creación de poderes de concienciación, de prensa revolucionaria, toda una medida horizontal que también el movimiento revolucionario lo tiene estudiado prácticamente desde el socialismo utópico y desde el anarquismo y desde la primera generación del marxismo, lo que pasa que luego se abandonó hasta ahora, ¿no? Las casas del pueblo originario en los años 20 y 30, los ateneos libertarios y un montón de cosas. Solo basta leer la formación de la clase obrera en Inglaterra de Thompson, qué peso tuvo todo esto. O sea, crear una sociedad horizontal alternativa, no en el sentido de hegemonía del segundo Gramsci, del Gramsci amputado y tergiversado y falsificado por el eurocomunismo y por toda la socialdemocracia de izquierdas, por Podemos, etcétera. No de ese Gramsci, sino del Gramsci de los consejos, a esa hegemonía popular de los consejos populares, ¿no? Los consejos obreros, o la hegemonía obrera sobre el campesinado, para hablar en términos de Lenin, que sigue siendo vital para comprender el mundo en estos momentos, ¿no? Yo me refiero a esa también horizontalidad, ¿no? A crear poderes populares, a crear situaciones de doble poder, de contrapoder, etcétera. Esta horizontalidad es la única que puede cortar el hocico a las ratas fascistas cuando asomen por las alcantarillas, no las va a cortar el Estado. A una rata fascista, cuando asoma el hocico por la alcantarilla, hay que darle una rata una patada en el hocico inmediatamente. Eso solamente lo puede hacer el poder horizontal de la clase trabajadora. Y si no sabemos unificar el poder horizontal de la clase trabajadora con la lucha vertical para todo lo que explicaba antes, para avanzar por las reformas revolucionarias hacia la destrucción del Estado burgués, se puede avanzar un poquito en la lucha vertical, pero se desplomará si no tiene todo, si no está al amparo y si no está para impulsar la lucha horizontal. Y esto es prioritario. La lucha horizontal tiene que dirigir y la lucha vertical tiene que estar para obedecer a la lucha horizontal. Si no, no hay alternativa. Toda la experiencia de lucha contra el fascismo desde eso, y por eso insisto en el ejemplo que he puesto de Engels, porque para mí me parecía premonitorio, y hablo de memoria porque ahora no tengo aquí el libro, me parecía premonitorio era eso, o sea, toda la recomposición del nuevo sindicalismo revolucionario en aquellas condiciones que fue capaz de recoger toda aquella masa trabajadora de mujeres, de niños, de trabajadores que ni remotamente han conocido ni conocerían lógicamente lo que era el estado del bienestar y menos el norte europeo, ¿no? O sea, todo aquel malestar condensarlo, darle un objetivo, no a todos, pero sí a una parte significativa, y superar el sindicalismo reformista. Yo creo que aquel ejemplo sí se consiguió, y si se consiguió también, por ejemplo, en las comunas de Aragón, en la comuna de Donostia en 1936, o en el poder anterior a mayo del 37, en el poder popular anterior a mayo del 37 en Cataluña, en Barcelona, o los primeros meses de la revolución en Madrid, por poner esos casos, y podríamos extendernos muchos más en el centro mismo de la Europa imperial, imperialista, o podríamos ir también a Estados Unidos, ¿eh?, y ver todo lo que fue en los años 60 y 70 la verdadera contestación obrera, ¿no? Bueno, pues todo ese poder horizontal que se puede recuperar, pues es imprescindible, es el que debe dirigir, y con esto concluyo, el que debe dirigir el poder vertical. Gracias, Hilos. Aquí estaremos, como siempre, para echar una mano en ese proceso de empoderamiento. Hugo, tu turno. ¿Con qué políticas podemos disminuir el proceso este de lumpenización social que estamos viviendo? Sí, mira, realmente el cuadro que ha escrito Iñaki Hilo es bastante completo, ¿me entiendes? Y es exactamente repetirlo, reiterarlo, simplemente, es decir, la importancia de recoger tanto lo que pues se habla de desde el punto de vista vertical y horizontal, pero sobre todo hay una cosa que a mí me preocupa mucho, y es en el curso mismo de la práctica, es el desconocimiento de la historia de la clase obrera, el desconocimiento de la historia de los grandes levantamientos, es decir, de todo el proceso revolucionario en general del mundo, por supuesto, pero de Europa mismo y de la nación, de los pueblos y demás. Es decir, yo diría que desde el punto de vista en un trabajo político y en un trabajo sindical es fundamental ir a las fuentes, ir a la historia, porque es allí donde se ve la fuerza, donde se ve la fuerza de toda la historia, de todos los antepasados que han luchado, es decir, no solamente en la formación política, en la formación filosófica, en la formación de clase, sino también desde luego en las formas de lucha, es decir, recobrar, dijéramos, esas formas de lucha que han servido justamente para desarrollar grandes proyectos, para lograr grandes triunfos a todo lo largo de la historia, particularmente cuando se habla de la clase obrera en los dos últimos siglos y más. Entonces, yo diría, pues, sintéticamente, retomando, obviamente, el panorama que plantea Hilo, es insistir en la historia. Es decir, lo digo desde mi punto de vista personal, y cuando uno analiza y toca la conciencia de los mismos trabajadores y demás, y la conciencia de muchísima gente, la ignorancia, ¿verdad? No digo menosprecio ni desprecio u omisión como tal, sino la ignorancia que hay de su propia historia, de su propia clase y tal, y por supuesto es como si carecieran de resortes básicos, ¿no?, de recuperación de toda una serie de formas y de fuerza que permita desarrollar esa lucha de clase en el sentido no solamente de formarse, de organizarse y de luchar por el cambio de un sistema y más, sino en ese desarrollo también, no digo recuperar, pero por supuesto adquirir, o sea, retomar y conquistar una serie de cuestiones que son básicas para la vida misma, para su organización social misma, ¿no? Pero la historia, en la historia es un punto central que yo insistiría, es decir, no consigo una formación política y sindical correcta con ausencia de la ausencia de un conocimiento de la historia, de un volver a la historia, de todo lo que configuró o ha configurado los grandes movimientos en el terreno no solamente de la clase obrera, en el terreno del campesinado, en el terreno de las poblaciones enteras, de los sectores sociales y demás, que son verdaderamente una contribución, que han enriquecido, son una contribución a la al pensamiento y a la posibilidad de desarrollar formas de lucha efectivas frente a esta situación caótica que vivimos. Gracias, Hugo. Dani, me interesa tu opinión de activista o incluso la de gestor que pudieras aportar. Pues bien, yo diría que la respuesta sería reforma y revolución. ¿La reforma cuál sería? Pues ahondar en lo que son conquistas sociales que ahora mismo están completamente amenazadas y erosionadas, ¿no? Sería todo el tema de acceso a los servicios básicos, de agua, electricidad, educación, sanidad, etcétera, que hay que afianzarlos y, evidentemente, preservarlos como un tesoro, ¿no? Sería también las respuestas, digamos, de la economía del bien común, que es una economía, en definitiva, adaptativa, no pone en cuestión los pilares del sistema, pero, evidentemente, sí le va erosionando y va, digamos, promocionando formas de vivir alternativas en cuanto al transporte, en cuanto al consumo, incluso en cuanto a la producción. Sería potenciar todo lo que se llama también la economía, digamos, solidaria y cooperativa y social, ¿no? Que también forma parte del sistema, pero de alguna forma también plantea unas alternativas de que se puede producir y vivir de forma diferente y no precisamente adoptando y cogiendo los valores de uso y no los valores de propiedad, ¿no? Y luego, digamos, a nivel ya global, a nivel de revolución, sería, digamos, impugnar todo el sistema tal como está montado en la actualidad, ¿no? Que para mí sería fundamentalmente atacar y procurar conseguir ese bloque histórico, ¿no? De nuevas fuerzas revolucionarias, atacarla para mí lo que son tres pilares del sistema, ¿no? Que sea fundamentalmente el tema energético. Entonces tenemos no solamente que descarbonizar la economía, sino romper todo el tinglado de poder económico, político, de todo el oligopolio petrolífero, ¿sí? Petrolífero y nuclear. Sería muy importante hacer ese tipo de, digamos, de desmantelamiento. Sería también, digamos, la lucha contra el cambio climático, pero no una lucha, digamos, tampoco adaptativa o de pura mitigación, sino una lucha directamente contra lo que son los verdaderos responsables de la situación de degradación en la que vamos absoluta sumisión a los poderes económico-empresariales que literalmente están poniendo en peligro nuestro propio clima. Sería un factor importantísimo, ¿no? Y por último y no menos importante, para mí el tercer pilar de transformación social y de lucha anticapitalista sería, digamos, la lucha contra, digamos, el tinglado militar, ¿no? Entonces, la lucha no solamente contra el enorme arsenal nuclear que todavía tiene un poder devastador fundamental, puede devastar todavía la biosfera y dejar prácticamente desmantelar a la humanidad, sino también todo el tinglado, digamos, del poder militar que prácticamente tiene arrojado y tiene comiendo a la mano a lo que son los gobiernos nacionales, ¿no? Y los gobiernos, digamos, que prácticamente están a su dictado y a su servicio, ¿no? Entonces, luchar contra el cambio climático, luchar contra ese poder energético basado en combustible fósil y energía nuclear, y luchar contra el complejo militar industrial, por utilizar un término de Eisenhower que todos conocemos, sería para mí tres palancas muy importantes, digamos, de cambio social, ¿no? Y mientras tanto, utilizar formas de producción, de vida, de transporte, de compra, etcétera, que sean completamente alternativas y que vayan socavando, aunque sea solamente socavando por la base, el sistema, ¿no? Entonces, ejemplarizar con nuestra propia acción individual y colectiva y al mismo tiempo organizarnos colectivamente utilizando las nuevas vías digitales, incluso las nuevas herramientas que podemos utilizarlos también para nuestro servicio, serían, por utilizar también y expresar digamos, mensajes esperanzadores, las vías de, digamos, de cambio y transformación social, ¿no? Que tenemos y, a nuestro alcance y a las que estamos emplazados. Santi Armesilla vuelve a profundizar en la figura de Marx en la tercera entrega, segunda suya, que en enfoque crítico aborda debate a fondo sobre este personaje histórico de largo recorrido. El materialismo histórico, la teoría del valor-trabajo y la dictadura del proletariado serán los ejes centrales de nuestro próximo debate a fondo. Bueno, ya estamos prácticamente al final del programa y, como suele ser habitual, antes de irnos, si queréis cerrar con una idea muy breve a modo de conclusión o decir alguna cosa que se haya podido quedar en el tintero, pues hacemos un breve turno de palabra. Y, por favor, me gustaría que también, como suele ser habitual, que recordarais a los oyentes cómo y dónde os pueden seguir. Y, bueno, si queréis hacer algún tipo de recomendación de alguna lectura que tenga que ver con lo que hemos estado hablando, perfecto. Gilo, ¿se te queda algo más por añadir? No, bueno, me queda mucho todavía, ¿no? Pero ¿Cómo prácticamente no? inagotable, como la realidad misma, ¿no? Bueno, pero básicamente una cuestión frente a frente a lo que está sucediendo y al peligro de un brote de un nuevo lumpen que está ahí gestándose como un monstruo que está poquito a poquito ya formándose en las entrañas de la sociedad. Yo creo que la única forma es lo que han explicado los compañeros, ¿no? No me voy a extender más, porque estoy de acuerdo, entonces va por ahí el asunto, ¿no? En cuanto a dónde se me puede encontrar, pues entrando en cualquier página, mirando autores, pues en Laén, en Borroca, en Caos, bastantes artículos, en Rebelión, en Bolche, en ABP Noticias de Colombia, bueno, un montón de sitios, hasta entrar en internet y tal, y eso. Y hoy, sin embargo, no puedo recomendar ningún libro porque, ya digo, estoy fuera de casa, no estoy en el estado español y donde me encuentro no tengo y no quiero forzar la memoria mucho, no vaya a ser que me equivoque de título y de autor y la organice de parda. Hugo, ¿se te quedó algo más por contarnos así a modo de conclusión? Jorge, a modo de conclusión, simplemente yo quería, y me salgo un poco del guión brevemente en este sentido porque me preocupa y hubiera querido tocarlo en un contexto Como determinado. quieras. Y el problema, y que yo te propongo para el problema de la guerra y de la guerra de España. Es decir, hay una cosa que me preocupa y que tiene que ver, por supuesto, también con el desarrollo nuestro y de nuestras luchas y demás, el problema de España en guerra. La realidad es que la política exterior en este momento de España está cifrada primero en una guerra de expansión, en una guerra de participación activa, militarmente activa. Es mentira que no participa. Es decir, está en guerra en Medio Oriente, está en África, está en guerra inclusive participando en los conflictos de América Latina y demás. Está en guerra y comprometiendo no solamente a los hombres, comprometiendo no solamente los instrumentos legales nuestros, sino comprometiendo también, desde luego, la economía, porque estamos sufragando el porcentaje que tiene que dar y más cuando Mr. Trump está exigiendo que ponga más dinero y demás. Eso de un lado y de otro lado. Las grandes inversiones, las grandes, como decía Iñaki, muy cierto es eso, todo lo que la clase obrera acumuló, todo lo que ha sido bienes públicos, todo lo que ha sido público en general y demás, ¿no? Cómo realmente en todo ese proceso de exposición, de privatización y demás, es decir, todo va, la política española, todos esos recursos a las grandes multinacionales para que puedan, sobre todo en América Latina, puedan, por supuesto, participar en las grandes subastas y participar en los grandes conciertos que se hacen para la distribución de la riqueza y demás. Es decir, que estamos enfrentados, cuando hablamos de la clase obrera, cuando hablamos nosotros, de qué forma salir también de plantearnos desde el punto de vista, desde un punto de vista de vertical y horizontal y demás. Es decir, poner en cuestionamiento la política de España, la política exterior. Un país que está en guerra, que está participando en guerra, que forma parte de un eje fascista, porque están constituyendo y consolidando un eje, sino que además están derivando grandes capitales con las grandes corporaciones, que permita, como decía Lenin, el recorte del cupón. Un Estado parásito que se surte de todas las ganancias, todo el dinero que va y que se expropia aquí a los trabajadores y se expropia la población para que vaya a engordar las grandes corporaciones españolas que compiten en el mundo entero y particularmente en América Latina. A mí me preocupa sobre todo que en el Parlamento, inclusive dentro de los mismos partidos políticos, se mencione absolutamente todo, pero no se toque el problema, no ya decir la bota, no ya decir esto, no, sino que se toque cuál es la situación de España en este momento en relación con sus compromisos internacionales y si está en guerra o no está en guerra, está participando en la guerra o no está participando, cuánto cuesta esa guerra, en primer lugar. Y segundo, esos dineros, esas privatizaciones, todo ese despojo del erario público, o sea, de la riqueza que producen la población española, la clase obrera y demás, todo eso va derivado hacia las grandes corporaciones multinacionales que compiten y se enriquecen y demás. Y ese dijéramos, aun cuando me salgo un poco del guión, me parece que también tiene que ver con las soluciones, con la lucha que tiene que desarrollar la clase obrera por contra la guerra y por la paz. Últimamente salió una noticia, por ejemplo, en Grecia, en donde los obreros y en donde pues, sectores de la población, en unos peajes y demás, impiden el paso de los soldados de la OTAN y demás, y los obligan a retirarse y demás, con una conciencia de que están en juego, desde luego, la seguridad de su país. Es un problema de seguridad para el trabajo, para el trabajo. Si quiere trabajar en paz el pueblo español, necesita, por supuesto, que le garanticen su independencia, que le garanticen su propia seguridad. Y no es garantizarle la seguridad comprometerlo en una guerra que no ha sido sometida a la discusión de la población. Y lo que es más grave, en donde las mismas organizaciones políticas están ausentes en eso y se hace poca conciencia sobre eso. Permítame que yo llame la atención. La importancia de que se ponga también en primer lugar o en el lugar que le corresponde, es decir, la definición de España, cuál es su posición realmente frente a la guerra que desarrolla España y frente a la expansión imperialista que desarrolla España a expensas de la economía española, a expensas de la seguridad de los españoles. No más, y excúsame que me haya extendido. No te preocupes, Hugo. Además, yo creo que la aclaración o lo que has añadido es bastante oportuno. Y lo que hago es que directamente te tomo la palabra para que podamos montar un programa de debate a fondo que se podría llamar España en guerra, sobre nuestra política exterior y sobre, bueno, pues esta cesión a las multinacionales del complejo militar industrial y otras multinacionales que a las cuales le estamos subrogando nuestra política y una ingente cantidad de fondos. Que podían dedicarse a otros temas, obviamente, de carácter más social. Dani, un broche final para acabar. Pues voy a utilizar ya el tiempo que nos queda para hacer dos recomendaciones de lectura. Bueno, una ya conocida por todos nosotros, que es Naomi Klein, una vieja amiga, y eso lo cambia todo, y entonces hay que, digamos, profundizar el cambio climático leyendo ese libro esclarecedor, ¿no? Y otra menos conocida, pero para mí siempre es una fuente, digamos, de orientación y sabiduría, y es un físico filósofo argentino, Mario Bunge, que siempre es esclarecedor, que tiene posiciones también pacifistas, posiciones muy anticapitalistas, y la verdad que todos los textos suyos son esclarecedores, de verdad que merece la pena leerlo y se disfruta leyendo. Gracias, muchas gracias a todos por vuestra participación. Excusar a Nines, que ha tenido que salir un poco antes de acabar en del último bloque. Y como no, también agradecer al ubicuo José Manuel Corrales en producción y edición, a Fran López en edición y mezcla, y a Juan Francisco Rosa en redacción. Sin ellos este tinglado pues no sería posible. Y al respetable, nada más, adiós y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.